Señora Champion Fulton, de su penúltimo disco, que fue el que estuvo, digamos, presentando la última vez que estuvo por aquí, esta pianista y cantante norteamericana, ya prácticamente visitante asidua de este país. Cuando viene a Barcelona, pues, ¿dónde la podemos ver? En el Jamboree, ver y escuchar, claro. Y no ha faltado a la cita de este año 2015 y la tendremos el viernes 13, es decir, este viernes, de aquí a nada, hoy es 9, en 4 días. El viernes 13 de marzo en la sala Jamboree, como es habitual, dos pases, a las 20 y a las 22 horas. En trío, acompañada por la sección rítmica habitual, cuando ella toca aquí en Barcelona, o después hace una pequeña mini gira por el Estado español. Al contrabajo, Ignacio González, Esteve Pi a la batería. Pero bien, ¿qué es lo que hemos escuchado ahora? Le decía que un tema de su álbum anterior, Sings and Swings, Champion Sings and Swings. Este disco, que se grabó los días 3 y 4 de octubre del año 2012, le acompaña en este álbum la sección rítmica habitual de ella allí en Estados Unidos. Heidi Tanaka al contrabajo, Fukuchi Tainaka a la batería. Teníamos aquí como invitados a Stephen Fulton a la trompeta y el flugel, y también a Eric Alexander al saxo tenor. Sings and Swings. Y es exactamente lo que hace Champion. y una cosa que lo hace estupendamente bien esta joven pianista y cantante norteamericana. Y en esta visita nos trae un nuevo disco. Además, un disco que está grabado en directo. Primera vez que ella graba un disco en directo, ya lo comentó la vez pasada que estuvo aquí, que ya tenía en mente hacer un disco en directo, que iba a ser el primero, y que lo grabó los días 1 y 2 de mayo del año 2014, es decir, el año pasado, en el Yardbird Suite en Edmonton, Alberta, en Canadá. The Yardbird Suite, mayo 1 y 2 del 2014. Aquí la sección rítmica es totalmente diferente, la gente que acompaña a Champion a la voz y al piano, Corey Weitz al saxo tenor, Jody Prosnick al bajo acústico y Julian Danaf a la batería. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original del saxofonista Frank West, You Made a Good Move, y esto es seguramente lo que nos va a estar tocando Champion y cantando en esta visita del día 13 de diciembre de su álbum Change Partners. Thank you. Por supuesto, aplausos para Champion Fulton del álbum Change Partners, grabado en directo Edmonton, Alberta, Canadá, el pasado año, 1 y 2 de mayo. Disco que estará presentando Champion este viernes 13 de marzo. Viernes 13. Los supersticiosos, no en el mundo de habla castellana, el mundo hispano aquí o latinoamericano, que es martes 13, pero en el mundo anglosajón y en general en el norte es viernes 13. Pero bueno, como no soy supersticioso, pues no pasa nada. Allí estaré, escuchando estos temas de este álbum de Champion Fulton. Siguiente tema que vamos a escuchar, un clásico en la voz de Champion, un tema muy bonito. A mí me gusta muchísimo este tema, y bueno, hemos comenzado así con pleno swing, y este tema, You Made a Good Move, de Frank West. Ah, les decía que lo del 8 de marzo, claro, 8 de marzo, ayer domingo fue el Día Internacional de la Mujer. Y hoy, lunes 9, quienes siguen el programa habitualmente, como Heidi últimamente, ahí la tenemos de Estados Unidos escuchando el programa, saben que comenzamos con intérpretes femeninas, cantantes o instrumentistas. Es decir, ese, para mí, en realidad, cada lunes, por decirlo de alguna manera, es el Día Internacional de la Mujer, ya que siempre comienzo con ellas el programa. Es más de un día. Y de hecho no debería ser ni un día, el 8 de marzo, ni cada lunes, sino cada día debería ser el Día Internacional de la Mujer. Bien, dicho esto, el programa de hoy, lunes 9 de marzo, a un día pasado del Día Internacional de la Mujer, dedicaremos toda la programación de estas dos horas a intérpretes femeninas, cantantes e instrumentalistas. Un tema, el que les quería hacer escuchar, este tema clásico, y lo escucharemos en la voz de Champion Fulton, After You've Gone. Noctámbulas, buena tarde. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you will feel sad, you'll miss the dearest friend you ever.

after you've gone, there's no denying you will feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest friend you ever had. There will come a time, now don't forget it. There will come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart break like mine, and you will want me only after you've gone. After you've gone away, yeah. After you've gone, after. Must you dance every dance with the same fortunate girl? You have danced with her since the music began. Won't you change? So close, with her lips touching your face. Can you see I'm longing to be in her place? Won't you change partners and dance with me? Ask her to sit this one out, and while you're I'll ask the waiter to tell her she's wanted on the telephone. You've Change Partners. Thank you very much. Tema que le da título a este álbum, lo más reciente de Champion Fulton. Lo estará presentando este viernes 13 de noviembre, de marzo. 13 de marzo en la Sala Jamboree, aquí en la Plaza Real, en Barcelona. Saludos a Liz, que nos escucha desde hace unos minutos, desde Wales, en Gales, cerca de Swansea. Un tema más de este Change Partners antes de seguir con el resto de la selección musical de esta tarde. Cambiamos la hora el sábado. Ah, esto es lo que me dice Heidi desde Estados Unidos. Nosotros, ¿cuándo? De momento no lo sé. Me imagino que el cambio horario se podrá ver en Google. Ahora mismo no lo sé, pero creo que es una vez ya comenzada la primavera. En fin, saludos también a Heidi. Un tema más de este Change Partners, que este viernes 13 de marzo, ahora sí que lo digo bien, 13 de marzo, está representando Champion en la Sala Jamboree. Una balada, escuchamos una balada de H. Martin, The Boy Next Door, Champion Fulton. When I remember every little thing you used to do. Pues no salió otro tema, pero mira, no está mal el cambio. Lo vamos a cambiar. Entonces, les voy a hacer escuchar el tema este que comenzó, ¿no? Que yo no había anunciado, ahora sí que lo anuncio. De Hammerstein y Rumberg, Lover, Come Back to Me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walked along, I walked alone. No wonder I am lonely. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. And this aching heart of mine was saying, lover, where can you be? You came at last, love, and it's day that day has passed. You've gone away. Now this aching heart of mine is saying, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walked along with you. No wonder I am lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And this aching heart of mine was saying, lover, come back to me. For every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder I am lonely. Sky was blue, the night was gold. The moon was new, but love was old. And this aching heart of mine was saying, lover, come back. Lover, come back. Lover, come back to me. Champion Fulton. Julian McDonough on the drums. Jody Prosnick on the bass. Champion Fulton, piano y voz. Estaba presentando Champion el resto de los músicos. Se los digo yo porque ya no alcanzó a decirlos todos. Bueno, han bajado el volumen. Yo no, en el disco. Corey Weitz al saxo tenor. Jody Prosnick al contrabajo. Y Julian McDonough a la batería. Disco grabado en directo, ya lo han podido comprobar, en el Yardbird Suite en Edmonton, Alberta, Canadá. Mayo 1 y 2 del año 2014. Bueno, en directo la tendremos este viernes 13 de diciembre. Noctámbulas, buenas tardes. Bien, las cosas van rápido. Antes me preguntaba Heidi, ¿cuándo cambian la hora aquí en España? Y yo le dije, sí que es en marzo, después del comienzo de la primavera, pero Google, entre comillas, ¿lo sabe todo? No, pero mucho. Y me lo ha confirmado, el 29 de marzo. Lo que no me ha dicho es cuándo cambian allí en Estados Unidos la hora. Bien, ya lo diré. Aquí la cambian el 29 de marzo. Ahora, no me pregunten, creo que adelantan una hora, perdemos una. ¿Sí? Algo así. Bueno, de Champion Fulton. Pasamos a... Mire, qué curioso. El disco se grabó en Canadá. Y ahora la siguiente artista es canadiense. La siguiente artista es canadiense. Hoy no se olviden, solo mujeres. A un día del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues corresponde hacer este pequeño homenaje desde Buenas Tardes Noctámbulos. Sue Foley, guitarrista, cantante, compositora, productora. Pequeñita ella, pelirroja, y como buena pequeñita y pelirroja, pues valiente y súper, súper, súper bien puesta en un mundo que es en el mundo del blues. Ella es una cantante e intérprete de blues, donde fundamentalmente, especialmente guitarristas, cantantes, son hombres. El mundo del blues es, yo creo que genuinamente, no porque sea genuino ni deba ser así, sino que es un mundo fundamentalmente masculino. Pues en ese mundo masculino la señora Sue Foley hace notar su presencia. ¿Y cómo? Se los digo, tuve la oportunidad de verla una vez en el Festival de Jazz de Terrassa. Normalmente acostumbran a hacer una noche de blues y allí estaba la señora Sue Foley. Y lo que vamos a escuchar es del álbum Big City Blues y la composición, un original de Bob Dylan. To Be Alone With You, Sue Foley. That's Alone with You, un original de Bob Dylan con la guitarra y la voz de la señora Sue Foley, canadiense, guitarrista, cantante, productora, compositora también, y como compositora la tendremos en el siguiente tema, que es el último, número 11 de este álbum, Big City Blues, y la canción Big City Blues también es un original de Sue Foley, Girls Night Out. Así se titula el tema que vamos a escuchar ahora, original de Sue Foley, guitarra, voz y su grupo. Come on. Sir Foley, Girls Night Out, composición original de esta guitarrista y cantante, compositora también canadiense. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, lunes de 4 a 6 de la tarde. Y los sábados, a partir de las 22 horas, en Valparaíso, Chile, la Radio Net 88.9, y de ahí al mundo con la página web www.laradioneta.cl. Sábados, a partir de las 22, y el próximo sábado a las 8. Vuelven a repetir el programa. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía, miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a las 3 de la madrugada. ¿Qué horario más bueno para escuchar jazz? Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc, los sábados a partir de las 21 horas. También la pueden seguir y la programa, no solamente este programa, pero la programación de Radio Arc con la página web www.arrc.cat. De Sue Foley, pasamos a una guitarrista. Me recuerdo que el lunes pasado hicimos un programa dedicado enteramente a guitarristas y les dije que este lunes íbamos a hacer una segunda parte dedicada a los guitarristas, pero apareció lo del 8 de marzo y creí mucho más necesario y prioritario hacer este programa dedicado a esas mujeres. Y entonces he cambiado la programación, pero aún así tenemos a una guitarrista que iba a estar presente en el día de hoy, y aquí la tenemos, la señora Leni Stern, guitarrista, compositora y cantante. Veamos qué es lo que hace Leni en este tema. Creo recordar que es un tema solo instrumental. Ahora veremos. Tema original de Leni. El disco en cuestión se titula Words. El disco, ¿eh? Y el tema When We Go, Leni Stern. Thank you. Señora Leni Stern y este tema titulado When We Go del álbum Words. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Continuamos en el programa, seguramente el lunes que viene, si no sale algo especial como hoy, con el Día Internacional de la Mujer, tendremos más música de la señora Leni Stern. El próximo programa será dedicado a los guitarristas. Bueno, y ahora lo siguiente es un disco doble que hace tiempo que está esperando ser presentado porque no ha sonado todavía en el programa. No ha sonado en el programa. Posiblemente requería una situación especial como la de hoy, es posible. Además, es un instrumento que muy, pero muy, muy poco usual en el jazz, el arpa. El arpa que conocemos clásica, ¿no? Como se ve en las orquestas de música clásica. Y no los interpreta, lo toca una mujer afroamericana, la señora Dorothy Jean Thompson, más conocida como Dorothy Ashby. Nació el 6 de agosto de 1930. Dorothy ayudó y muchísimo a la popularización del arpa en el jazz, a pesar de que decir popularizar es como un poco arriesgado, porque no hay realmente muchos arpistas o muchas arpistas que toquen jazz. En su momento era una novedad y yo creo que sigue siendo una novedad. No, es extraño. Yo creo que personalmente arpa no he tenido nunca la oportunidad de ver o escuchar ese instrumento en un grupo de jazz. Y ella, pues, lo que hizo fue mostrar al mundo que es un instrumento que puede ser utilizado en el jazz y en el bebop, como un saxofón, por ejemplo. Sus álbumes eran fundamentalmente de jazz, este lo es. Este es un disco doble de Jazz Harpist, volumen 1. Y hay un volumen 2 que también lo tengo. Y posteriormente ella también amplió su horizonte musical hacia el rhythm and blues y a las músicas del mundo y otros estilos, también demostrando que el arpa posteriormente no también podía ser empleada en otros tipos de música. Y también, aparte del arpa, nos mostró su talento en otro instrumento también de cuerdas, un instrumento japonés, el koto, que también ella lo integró en el jazz. Pero bien, aquí, en este disco, en el The Jazz Harpist, volumen 1, donde le acompañan pesos pesados del jazz, Frank West, que ya apareció antes como compositor en uno de los temas de Champion, Eddie Jones al contrabajo y Ed Thigpen a la batería. Esto es una grabación de agosto 27 y 29 del año 1957. Vamos a escuchar dos temas. El primero, una preciosa, preciosa balada, Stella by Starlight, Dorothy Ashby. La señora Dorothy Ashby y este tema titulado Stella by Starlight. Un estándar, todo un clásico. Y el segundo tema que vamos a escuchar de Dorothy Ashby y su arpa nos muestra su también conocimiento de otras estructuras, otros acordes musicales, otros sonidos, digamos mejor así, que vienen de la música de otras culturas. Esto viene de su interés por música, las músicas del mundo. Y el siguiente tema lo podemos apreciar quienes entiendan más de teoría musical que yo, pues no solamente lo podrán entender, sino que lo podrán diseccionar. Aeolian Groove, la señora Dorothy Ashby, de su álbum The Jazz Harpist, Volume 1. Groove, la señora Dorothy Ashby. Resuelto el misterio de esto de eólico. Ya me sonaba por el término eolian, que es el nombre de del dios griego, del viento, Aeolus. Y el arpa Aeolian es un instrumento musical y posiblemente el único instrumento musical que no hay que tocarlo, digamos, intervención humana. Suena con el viento, suena con el soplar del viento. El arpa Aeolian es fundamentalmente una caja de madera alargada, bastante larga, que incluye una caja de resonancia y cuerdas de diferentes longitudes y dos puentes. Este instrumento se coloca en una ventana abierta, simplemente permitiendo que el viento pase a través de las cuerdas y produzca los sonidos, pues, espontáneos, naturales, nunca mejor dicho naturales, del viento. Aparte de ser el único instrumento que suena por el paso del viento, es el único instrumento de cuerdas que toca solamente frecuencias armónicas. La Aeolian Harp. Y Dorothy Ashby, en su disco The Jazz Harpist, volumen 1, nos mostró esta pieza. Vamos a escuchar un tema más cortito, Spicy, así se titula este tema. A la flauta, el señor Frank West. Y también tenemos a quien más de invitado. No, al contrabajo hay un cambio. Wendell Marshall a la batería, Ed Thigpen. Y el tema se lo presenté ya, ¿no? Spicy. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Ashby y su arpa en este tema titulado Spicy. Spicy, spicy. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Nos estamos acercando a la última media hora de programa. Y continuamos en este espacio dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde desde Contrabanda FM en Barcelona. Programa que estamos dedicando entera y absolutamente a mujeres. A mujeres. Acompañadas por en este caso, hombres como Frank West a la flauta, Wendell Marshall al contrabajo y Ed Thigpen a la batería. El arpa. Qué bonito sonido para el jazz. Ya tendremos oportunidad de escuchar más temas de esta mujer. Tengo el volumen 2 y otro, algo así como de The African Harpist, donde hay, lógicamente, jazz y más influencias africanas. Ya lo escucharemos con tiempo otro día. Ahora continuamos con una pianista catalana, concretamente de Vilanova y la Geltrú, y un guitarrista argentino radicado hace ya muchos años en Barcelona. Ella es Elizabeth Raspall y él es Dani Pérez, que hacen un dúo, una pareja musical artística fabulosas. Escucharlos en directo es toda una experiencia, porque son dos personas terriblemente sensibles que yo creo que cuando tocan se potencian, o potencian esa sensibilidad muchísimo más. Elizabeth estuvo aquí presentando este disco. Lo estuvo aquí presentando. Creo que estuvo con Dani. Vinieron los dos, no me recuerdo. Pero ella sí, porque Elizabeth, cada vez que saca un disco nuevo, al menos los últimos 3 o 4, que ella, aparte de ser pianista, canta ocasionalmente, es compositora, es productora y editora de su propia música en su sello Raspail Records. Bien, de este álbum Present vamos a escuchar el tema número 3, que además yo creo que resumen en el título lo que son estos dos músicos: Elizabeth Raspall al piano, Dani Pérez a la batería. Dos amigos. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. dos amics, dos amigos. Elizabeth Raspall, piano, composición, y Dani Pérez a la guitarra, del disco Present. Disco que presentó Elizabeth aquí en el estudio de Contrabanda FM. La siguiente invitada, ya me gustaría tener aquí porque es una mujer que ya hace un montón de años, creo que el año 92 o por ahí, comienzo de los 90, llegó a mis manos un cassette con música de esta mujer. No la conocía absolutamente para nada. Su nombre, Aziza Mustafa Sadeh. Aziza Mustafa Sadeh. Ella nació en en Bakú, en Azerbaiyán. Mira, donde ha ido a nacer esta grandísima intérprete, compositora, pianista y cantante. Aziza Mustafa Sadeh es hija de un pianista también del Azerbaiyán que murió muy joven, Vahif Mustafa Sadeh, que fue el pionero en unir, digamos, en fusión, la música de jazz y la música autóctona de Azerbaiyán. Aziza estudió música clásica y piano en el Conservatorio de Bakú. Su pasión por el jazz y por el cante y los sonidos tradicionales de Azerbaiyán crearían su original estilo de música, una fusión entre Oriente y Occidente. Posteriormente, se fue interesando más en el jazz y en este disco en concreto, titulado Jaziza, junta la palabra jazz y Aziza, y sale este término, Jaziza. Se decanta, al menos en este disco, fundamentalmente por el jazz. Le acompañan Toots Tillmans a la armónica, Eduardo Contreras a la percusión y Philippe Catherin a las guitarras. En primer lugar, escucharemos un tema, es un clásico, titulado You've Changed. Aziza Mustafa Sadeh. No need to tell you that we're You've changed. La señora Aziza Mustafa Sadeh, de su álbum Yaziza, del año 1997. Vamos a escuchar, el tiempo se nos viene encima, rápidamente un tema que es una bossa nova, pero ella le da la vuelta totalmente al tema. Y esta es su interpretación del tema How Insensitive. Did I How Insensitive, una pieza original de Tom Jobim. Gustaría, imposible porque ya no está con nosotros Tom, pero realmente me hubiese gustado haber escuchado la opinión de Tom Jobim de esta interpretación que hace Aziza Mustafa Sade de su tema. Bueno, en este día dedicado a la mujer, les voy a leer un poema de Belén Reyes, una poeta madrileña, que la ha citado muchísimas veces, pero hace tiempo que no la hacía, porque no los libros, que debo tener tres o cuatro libros de ella, dos de ellos me los envió Belén desde Madrid. En el sitio donde normalmente los tengo, junto con los libros de poesía, no estaba. Y el otro día, buscando otras cosas, me los encuentro ahí, a un palmo de donde yo normalmente estoy, donde tengo el ordenador, pero que estaban en un sitio donde habitualmente no debería estar. Por lo tanto, aquí tengo el libro Atrévete a olvidarme, es el título de este poemario. Y lo que les voy a leer tiene como título Si a lo mejor llamaras. No se olviden, es de Belén Reyes. Soltaría los lobos que sujeto, las lunas en las que te he esperado. Si a lo mejor llamaras, te leería los versos que te escribo, el horóscopo de todos los periódicos. Si a lo mejor llamaras, dispararía mi cuerpo por las calles como una bala de venas hasta encontrar tu casa. Si a lo mejor me llamaras. Belén Reyes. Seguimos peleando contra el tiempo. Y vamos a pasar a una mujer, bajista y guitarrista, profesora. Una mujer que en los estudios de grabación ha participado en infinidad. Si les digo 10.000 sesiones de grabación, dirán que estoy exagerando. Pues no, no exagero. Y toca el contrabajo y el bajo. Esos son fundamentalmente sus dos instrumentos principales y con los cuales ella ha trabajado a lo largo de su carrera musical. También toca la guitarra, ya les decía, es profesora. Ella es Carol Kay. Nació en los años 1935 en Estados Unidos. Les voy a hacer escuchar, si el tiempo me deja, dos temas. El primero es cortito, 3 minutos 27, y es en una formación de blues, de Greasy Bass Blues Band. Y vamos a escuchar un tema original de el señor Ray Brown, bajista. Y aquí lo tenemos, esta pieza. Bass Catch, Carol Kay. Thank you. Carol Kaye, the First Lady on Bass, y su banda The Greasy Bass Blues Band, y este tema titulado Bass Catch, del señor Ray Brown. Y ahora rápidamente nos vamos a al Carol Kaye Trio en directo, un clásico, ¿eh? Pero ya lo verán. Sunny. Recuerdo, este viernes 13, Champion Fulton y Trío, el Jamboree. Además, esta semana el Jamboree está brutal. Como siempre, la What the Fuck Jam Session, hoy. Ingrid Lockbrock, saxofonista, el martes, el miércoles, Andrea Motis y Joan Chamorro, Big Band, están a Big Band. Alfonso Villajonga, el Jamboree, el jueves, el viernes, Champion. El dissabte, Lou Bennett, un tributo a este genial organista, por nada menos que Dr. Lonnie Smith Trio. Y termina el domingo con el batería saxo tenor, con Andrea Motis y Joan Chamorro. Consulten la cartelera en Jamboree, pongan Jamboree Barcelona y les saldrá. Bien, y hemos llegado al final. Pues el tiempo ha pasado volando, ya lo han visto. 2 horas los lunes en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Noctámbulas, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, en esta cita que tenemos los lunes. Noctámbulas, buena tarde. En sintonía además con la Radioneta en Valparaíso, Chile. Allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente. 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y finalmente, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña. Los sábados a partir de las 21 horas. 103.5 Torelló y la web www.arrc.cat. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado en estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, hoy dedicado enteramente a mujeres. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Adiós, bye.